aunque no podemos adivinar el mundo que será, bien podemos imaginar el que queremos que sea. El derecho de soñar no figura entre los 30 derechos humanos que las Naciones Unidas proclamaron a fines de 1948, pero si no fuera por él, por el derecho de soñar y por las aguas que da de beber, los demás derechos se morirían de sed. Seguimos aquí en Libro Cultura, ya con miedo, porque la cuestión técnica no nos colabora. No nos ayuda para nada todavía la cuestión técnica. Pero seguimos acá, estamos en el segundo día, es un día de festejos, estamos en el segundo día del cierre del programa Derecho a la Cultura, sorteando dificultades, pero bueno, compartiendo alegremente, viendo cómo, además de gente grande, se está llenando de niños y niñas por acá que están tocando las producciones, están viendo los barcos, estamos rodeados en el hall de la muestra de fotos, textos y diversas producciones de las actividades que se dieron en el marco del programa de Derecho a la Cultura en el año 2011. Es como un recorrido tipo museo. Bueno, en el medio está el estudio de Libro Cultura, pero además pueden ver una especie de síntesis de lo que fue este programa, que también se puede ver en la producción de la revista Programa de Derecho a la Cultura 2011, y tiene unas imágenes de muchas caritas que son las mismas que estuvieron viendo en la difusión. Y también sepan que pueden ingresar al www.viviracultura.blogspot y ahí va a estar todo el resumen de estos dos días de cierre del programa de Derecho a la Cultura. Pueden mandar un mail diciendo cuál de todas esas caritas es Diego Ruiz, nuestro querido compañero. Para aquellos que no han podido verlo y solo escuchan por radio este programa, está en la tapa Diego Ruiz, es una de las caritas que figura ahí. El que gane, lo invitamos a comer un día con nosotros pizza. No es el que le falta pelo, es el otro. Es el otro, es el melenudo. Muy bien, hablábamos recién de los dos días, y en el primer día, en el día de ayer, en el día viernes, se presentó Mala Querencia, la tercera banda que estuvo tocando en vivo acá en el patio de Las Palmeras, en el pabellón Argentina, y recién escuchábamos un tema de Mala Querencia. Escuchábamos un tema de Mala Querencia, nos habíamos ido del espacio cibernético prometiendo eso, volvimos con eso, escuchábamos un tema que no sabemos bien cómo se llamaba, porque lo habíamos sacado de las pruebas de ayer, ¿no? Que se había grabado en vivo. En lo que fue entramado de Cultura Libre, lleva Lo que escuchas, que era el momento en que uno se acercaba con su dispositivo tecnológico y se hacía del tema tocado en vivo. Bueno, habíamos escuchado Mala Querencia, eso. Como decíamos, vamos casi que secuestrando, puede ser, o viendo así, atajando a la gente que ha pasado por el programa Derecho a la Cultura, que viene al cierre, viene en una jornada más lúdica, si se quiere, de ocio, y las hacemos pasar por los micrófonos de Vibra Cultura. Estuvimos en algún momento entrevistando, pasando por el éter de Heterogenia, y ahora las tenemos en vivo a Victoria Vázquez y a Candelaria Echecolanea. Ellas son integrantes de la ludoteca de la Asociación Hospital Infantil, estuvieron trabajando este año y en otros años con el programa Derecho a la Cultura, y están aquí. Les damos la bienvenida. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Un placer haber participado del ciclo y bueno, y ver la muestra también. Si quieren contarnos un poco qué es lo que se está viendo, qué están compartiendo quienes vienen al hall de las producciones que se han hecho en el Hospital Infantil. La actividad que hicimos con el programa de Derecho a la Cultura fueron tres jornadas. Una fue una obra de teatro, El tubérculo piloso. La otra fue una obra también de títeres, hecho coordinado por Nela y un grupo de adolescentes de Arroyito. Se llamaba Cuentos de Terror. Y la tercera jornada en agosto fue los libros objeto, taller de libros objeto. Que bueno, lo desarrollamos en las salas de espera con los niños que estaban, bueno, cotidianamente ahí. ¿De qué se trata o qué efectos surte esto de hacer producciones o meter a la cultura en un lugar que por ahí goza más de blancura, de silencio, en algún punto hasta inhóspito, si se quiere, como un hospital? ¿Cuáles son los cambios que se han dado con estos desarrollos de producciones que han podido meter ustedes en el hospital con la ludoteca? La idea nuestra es trabajar desde un comienzo con una mirada un poco más integral de la salud, incorporando, bueno, esto, un poco más de cultura, de colores, de juegos, de ruido, si se quiere, en las salas de espera y, bueno, eso es diariamente. Nosotros armamos la ludoteca todos los días a la mañana en las salas de espera y bueno, y eso también aportó la actividad con el programa Derecho a la Cultura. Fue una actividad súper enriquecedora, fue a través de textos o cosas que se habían armado, los chicos iban armando sus propios finales y, bueno, sus propios relatos a partir de eso, como de puntas que se iban tirando. Hablan de meter la cultura en el hospital. Cuando esa palabrita que sale tantas veces, ¿qué piensan ustedes, digamos? ¿Qué forma le dan a la cultura? ¿Qué piensan que significa en el trabajo que ustedes hacen, en las propuestas que están haciendo desde la ludoteca? Nosotros entendemos un poco la cultura como la identidad. Y cuando empezamos el año y fuimos pensando que íbamos a trabajar con los chicos, que nos parecía importante, planteamos el tema de la identidad. Pensamos que para poder hablar de salud, el concepto de salud tiene que ser integral y la identidad forma parte de ese concepto. Y la identidad está atravesado por la cultura y entonces ahí cuando nos vinculamos con la gente del programa fue como un vínculo, unir estas dos ideas de la identidad y cómo está atravesada por la cultura y en lo cotidiano se refleja en el dibujo, en el canto, en pequeñas cosas que los chicos están haciendo permanentemente, cuando juegan, la característica del juego, tiene todo que ver con el atravesamiento cultural que tienen ellos y que tenemos nosotros también a la hora de sentarnos con ellos. Este trabajo dirigido al paciente ambulatorio que se da ahí en la sala de la Asociación del Hospital Infantil, imagino yo que los chicos van acompañados de sus padres y también se comparte con los padres, se relaciona uno con los padres. ¿Cómo es esa llegada a los padres de los chicos? En general ha sido así como una respuesta enorme. Para nosotros es un logro importantísimo también que sea el juego entre todos. En realidad fue la producción del libro objeto fue así, con los padres. El sí en juego cotidianamente en la ludoteca se está empezando hace unos meses, se ha empezado como a compartir mucho más con los padres, los acompañantes, que para nosotros también eso es súper importante, compartir el espacio de la lectura también con los padres, así que sí, ha sido muy buena la respuesta entre todos. Y en una jornada de cierre, en una jornada de festejo, es inevitable pensar en el 2012. No sé si tienen algunos objetivos o desafíos o propuestas. ¿Tienen algo en mente para el 2012 o están como queriendo cerrar el 2011? Y de todo un poco. Las dos. Las dos. Cerrando a full y queriendo empezar, bueno, con cosas nuevas. Siempre en esta idea, dando vuelta en esta idea, ¿no? Del juego, la libre expresión, la identidad, la cultura. Así que bueno, ahí de a poco, ahí charlándolo otra vez con Mercedes, le contaba de que bueno, estamos viendo de armar también una radio en la sala de espera, como, bueno, ahí, viendo qué posibilidades hay, viendo que nos parece así como un momento potencialmente importantísimo y con el programa, la actividad que se hizo con el libro objeto, que hubo también esto del canto, de la producción de canciones, de la producción literaria, vimos eso como la necesidad también de, más allá del juego individual o con los padres o con los niños, esto de recuperar la palabra, y en un espacio de salud para nosotros es como muy importante, en el que hay como una relación muy... Y que también tiene que ver con considerar a los niños, a las niñas como actores, ¿no? Totalmente. Esa es la idea principal en realidad nuestra desde la ludoteca. La voz del niño en general en los espacios de salud y en muchos espacios no es escuchada. Entonces Bueno, la idea es esta, poder continuar en esa línea de trabajo, recuperando, bueno, estos espacios que generalmente son estos, blancos, silenciosos y demás. De a poco se va rompiendo eso. Bueno, muchísimas gracias Victoria Vázquez y Candelaria Checolanea. Ellas son de la ludoteca de la Asociación Hospital Infantil. Y ahora sí, las dejamos a que vayan a disfrutar las presentaciones de este segundo día. Muchas gracias. Bárbaro, gracias. A mí es la primera vez que me pasa que estoy en un estudio de radio y tenemos como público. Ahí teníamos una puesta en escena de padres y niños mirando, sacándonos fotos, entretenidos. Se ve que no les está gustando o no quieren estar adentro con las luces apagadas. Claro. Vienen y nos ven haciendo radio. Es buena. Acá en el hall. Acá en el hall. Che. Nos ponemos una nariz de payaso en cualquier momento. Sí, yo me acuerdo que había una radio hace muchos años en un shopping, en un centro comercial de Córdoba, y que tenían toda una... Se veía, digamos, como parte de... Además de lo que vendían en los locales, estaba la radio y se veía el operador, se veía los locutores. Entonces iban los invitados y iban, todas las fanáticas y los fanáticos detrás de ese entrevistado a golpear el vidrio. No estaban ahí, ¿no? No, acá fanáticos creo que no tenemos, pero tenemos algunos niños seguidores que por lo menos ven este despliegue técnico como algo asombroso, entonces se acercan, no sé si a vernos a nosotros, pero sí por lo menos a ver el despliegue, los micrófonos, las computadoras, el mate en el medio, los cables, como un estudio de radio a puertas abiertas. Una fotógrafa y de todo por acá alrededor. Tres minutos pasadas las 9 de la noche, vamos a seguir escuchando música en este programa especial de Vibra Cultura desde el Pabellón Argentina. Vamos a escuchar al gran Minino Garay. Vamos a escuchar al gran Minino Garay. Así como yo decía que a esa radio a la gente gritarle cosas, yo me crucé el otro día por la calle. Sí. Y no lo pude evitar. ¿Qué? Le tuve que decir que era un grosso. Y en realidad, esto es muy personal, me parece que es un grosso, porque Minino Garay, una de las características que tiene es conservar el cordobés a rajatabla, así. Suene la música que suene, sigue hablando de un cordobés, sigue cantando un cordobés, utiliza muchos dichos cordobeses, y es un tipo que todavía sigue extrañando el barrio, es un tipo que todavía sigue extrañando estar en la esquina de su barrio, y es un tipo que le hizo un tema a los chicos de su barrio. Por lo tanto, vamos a escuchar a Minino Garay, Los Chicos del Barrio. Esperanza. Siempre estoy pensando en que voy a volver. Y no con la frente marchita. Esa esquina me falta hoy aquí. ¿Qué es que vos te pasa, bebé? ¿Qué es que vos te pasa? Eres bella, mi cholita. Tierna, mi indiecita. Tu ternura me falta cada día. Veo tantas cosas en este mundo que quiero abrazarme a un amanecer y que la esperanza sea mi cuartel. ¿Qué sabe de este mundo este cowboy texano? Solo habla inglés, no conoce el cordobés. Sergio Chilino Castaño y yo quiero.

que estuvieron también celebrando, estuvieron haciendo la presentación ahí en el Salón de Actos, haciendo la presentación de la revista de 77. Así que te saludamos, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Bien? ¿Cómo fue la presentación de la revista? Bueno, ahora sí lo hicieron presentar, lo habló el Nano. Éramos 5 que entramos allá arriba en el escenario. Ajá. La gente le gustó mucho la salta. Para quienes escuchan y no saben, ¿quién es el Nano? ¿Ah? Contá para la gente que está escuchando y no sabe, ¿quién es el Nano? Que decís, estaban con el Nano ahí arriba del escenario. Sí. ¿Quién es el Nano? ¿Quién es el Nano? De la chavista. ¿Sí? De la que hicimos nosotros. Claro. No me acuerdo. Está nervioso. ¿Cómo fue ir ahí, estar en el salón con tanta gente, subirse al escenario? Bueno, el Nano lo habló que... No, el Nano, perdón, el Quique. El Quique habló y lo presentaron, que éramos 5 y con ellos pidieron una llavita cada uno para leerlo. Y nosotros hicimos yo hice la primera, El Negro No Puede, que es esta, y aparte se lo leí y se ve que a la gente le gusta mucho la letra de nosotros, del Albergue Sol de Luna. ¿Y por qué escribiste El Negro No Puede? Bueno, era porque hay mucha gente a donde yo estoy. Uh-huh. Por ahí me llaman a hacer cosas, me llaman uno, me llaman otro. Y yo no puedo, hace todo junto. Así que por eso nosotros lo pusimos, y por eso yo le hice poner el Negro No Puede. En esta revista de 77 también compartí otros textos. Hay otros textos de tus compañeros también del Hogar de Día. Somos más o menos fácil como 15 los que han hecho cada uno. O sea, no es 15, no mucho. Si seremos como 10 los que han escrito cada poema de ellos, de su poema. Por ejemplo, yo hice 3 que eran de los míos. Ya, aparte, ellos hicieron otro más largo, los poemas que han hecho ellos. Pero yo los hago cortito porque no lo puedo hacer largo. Claro. Todo el poema. Y como sabemos, la revista está a la venta y sale 5 pesos y son 4 pesos para quien la vende. ¿Ya han salido a vender el número 2 de la revista 77? Sí, yo vendí, agarré 15 llavitas y salí en el centro, se vendía mucho la... ¿Vendiste los 15? De los 15, sí. Muy bien. Y ayer vendí otros 15 más. Ah, muy bien. Bueno, y ahora tengo que entregarle la mitad de los 4 pesos que de la cada llavita que yo vendo. Y yo lo voy dando así de 15, de 20. Y con eso y lo juntamos nosotros la plata. Uh-huh. Y cuando ya vienen ellos, el Nano, el Quique, van a buscar la plata en el hogar. ¿Te vas a quedar a ver a Doña Jovita? ¿Ah? ¿Te vas a quedar a ver a Doña Jovita? Sí. ¿Sí? Porque eso es lo que estaban hablando de Racing en el escenario, que no había para hacer Doña Jovita. No había para hacerlo para leer con ellos juntos. La revista. Sí. Pasó, anduvo por acá, estuvo en los estudios de Vibra Cultura, la entrevistamos, se fue para el otro salón y ahora iba para allá, me parece. Bueno, Marcelo, te agradecemos mucho que te hayas acercado acá al micrófono y que nos cuentes lo que fue la presentación de la revista 77. Bueno, así que, mucho. Más que agradecidos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Ahí estuvo compartiendo con nosotros Marcelo de la revista de 7 a 7 y ahora está pasando, como decíamos, se está trasladando Doña Jovita de un salón al otro y el hall está repleto. Lo que se dice un malón. La gente salió del salón de actos y se fue al salón, a la sala mayor, para en minutos nada más empezar a presenciar lo que va a ser el recital de Teresa Parodi a partir de las 22 horas. Así que, bueno, estamos expectantes que a ver si la podemos tener a Teresa acá con nosotros en Vibra Cultura. Vamos a ver si la atajamos como hicimos con el resto de la gente que pasó por los micrófonos sí. De Vibra Cultura. Yo me siento así cual pez que llega al mar de golpe la ola. La gente está pasando por todos lados y siento que me van a llevar en cualquier momento. Mucho público. Tenemos más música para escuchar. Vamos a seguir escuchando un poco más de música. Vamos a escuchar ahora a Pablo y Manu, que no sé si lo conocen, si lo han visto. Allá lejos y hace tiempo tocaban los días sábados en la peatonal cordobesa. Los días sábados en la peatonal cordobesa. Cerca del Cabildo, en la 9 de julio. Por allá tocaban a la gorra. Yo me acuerdo que un día vino la municipalidad y le empezó a sacar los discos que estaban vendiendo. Inmediatamente pusimos la voz en alto a algunos y le dijimos, pero si hay otra gente vendiendo otras cosas en la calle, ¿por qué...? Estaba vendiendo un disco que incluso era de su autoría, ¿no? Eso es lo que no se entendía. Ellos vendían su propio disco y no lo podían vender en la vía pública. Bueno, vamos a escuchar Toque de Coucou de Pablo y Manu. Vibra Cultura, vamos, que vibre. Yeah. especial de Vibra Cultura. En el cierre del programa Derecho a la Cultura desde Pabellón Argentina. Sábado 3 de diciembre a partir de las 19 horas por www.heterogenia.com.ar. Seguimos aquí en Vibra Cultura, siendo casi las 9 y media, 21 y 24 exactamente. Estamos transmitiendo desde el hall del Pabellón Argentina, acompañando la segunda jornada de cierre del programa Derecho a la Cultura. Decimos que además de ver a la gente tipo malón que pasó, pasó de un salón al otro detrás. Acabo de ver a alrededor de 10 chicos y chicas de no más de 12 años. Ajá. Con sus instrumentos colgados en la espalda. Upa. Corriendo. Como, ¿se me va el colectivo? Se me va el colectivo. Esperemos que sobrevivan los instrumentos. Fueron los chicos de la orquesta Social Infantil de Barrio Suárez. Que ya vamos a estar en un ratito. Si podemos. Ahí pasan más chicos con más instrumentos corriendo. Ahí están, se están yendo a ver a Doña Jovita al otro salón. Vamos a ver si podemos compartir con ustedes algo de las palabras de su director. Pero ahora vamos a escuchar más música. Vamos a escuchar un poquito más de música mientras tratamos de seguir interceptando gente que está dando vuelta por aquí, por el salón. Aquellos que no se han llegado todavía, están a tiempo de hacerlo, los que están escuchando vía online. Se toman el taxi, se agarran la bicicleta, se vienen corriendo. Teresa Parodi todavía no cantó. Y parece que se va a demorar un ratito más, ¿no? Vienen todas las actividades como un poquito retrasadas, así que los invitamos, las invitamos a que se vayan acercando si quieren. Está movida la cosa, está bueno, estoy yendo así como una energía especial hoy dando vueltas. Y como en Vibra Cultura nos estamos caracterizando en el día de hoy por cazar a la gente. Por cazar a la gente. Que entra, atajarla. Sí. Nos vamos a escuchar. ¿Qué nos vamos a escuchar? Vamos a escuchar La Cazadora por Tonolec. Oh, Continuamos acá en Vibra Cultura por el www.heterogenia.com.ar en esta emisión especial por el segundo día de cierre del programa Derecho a la Cultura. Como les habíamos comentado, estuvo presentándose en el Salón de Actos la Orquesta Social Infantil de Barrio Suárez, que tuvimos el agrado de verla días, en realidad meses atrás. También se presentó acá en el Pabellón Argentina y disfrutamos de esa presentación de la Orquesta Barrio Suárez. También disfrutamos de las palabras del director Guillermo Zurita, a quien saludamos y le agradecemos que se haya acercado acá a los micrófonos de Vibra Cultura. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer. La verdad que para nosotros es un gusto. La verdad que un agrado escucharte en esa presentación, porque hablabas de... decías, pretendemos no convertirnos en una academia con un fin artístico, sino como una herramienta de transformación social, algo que nosotros, pensando la cultura también como una herramienta de transformación social, nos llevó mucho en ese día, en esa presentación acá en el pabellón. Bueno, gracias. La verdad que no es que se esté desdeñando o dejando nada afuera, sino al contrario, incluyendo otras cosas. Porque uh-huh. está bueno tener un fin evidentemente estético y con lo que implica, entre comillas, una academia, que eso de por sí nos encanta. El asunto es que no se trata de un programa para dar conciertos, sino se trata de una apuesta fuerte a una revolución que nos involucre de una manera más integral. Que en definitiva creo que eso... pretendió ser así el arte desde un comienzo, o por lo menos el hombre lo tomó así. Hoy en día hay una serie de transformaciones que quizás por ahí no son tan claras, nada más. Y la Orquesta Social Infantil de Barrio Suárez tiene la particularidad de trabajar con niños, con niñas por ahí de sectores más marginales o populares, más empobrecidos, o quienes no pueden a lo mejor acceder tan fácilmente a la producción musical. Contanos cómo es ese trabajo cotidianamente. La idea es, en definitiva, pensar en lo social como lo que faltaría para, digamos, tener la oportunidad de hacerlo, y en esa parte que faltaría, intervenir. Eso es todo el concepto social. Porque si no, entramos a pensarnos como una especie de personas que hacen una tarea descomunal o heroica y qué sé yo, que está bueno, está bien, porque te pone en un pedestal de idealidad que a quien no le gustaría, pero es más simple, ¿no? O sea, es realmente generar ese nexo que hace falta para que las cosas puedan producirse. Después hay un montón de cosas con las que una se involucra socialmente que está bueno, porque no hay que olvidarse que nosotros venimos históricamente de toda una serie de marginaciones y desercenamientos en donde lo que se produjo fue la rotura de lazos. Cuando eso se produce, evidentemente hay gente que queda al margen, o sea, queda con ese lazo cortado. Si uno puede, en este contexto, generar que eso que se cortó se vuelva a unir, o por lo menos hacer cosas para eso, bueno, mejor que mejor, porque estamos haciendo nuestro laburo bien, digamos. Y esto que decís está relacionado también a un espacio que abre la universidad y que empieza a relacionarse con la comunidad de diferentes formas, en este caso abriendo un espacio con el Pabellón Argentina. Sí, a nosotros nos cabe totalmente y además nos gusta, porque creemos que este es nuestro lugar. Bueno, en este momento se los vamos a prestar un rato, pero bueno, sabemos que es nuestro lugar. No, hablando en serio, sí, estamos de acuerdo, y en realidad desde que nos conocimos con Franco sabemos que estamos en cosas muy, muy afines, muy similares. Y también sabemos que digamos, esta clase de proyectos de cosas hechas y de laburo, por llamarlo de alguna manera, son barcos que uno los manda al mar, y bueno, están muy lejos todavía de llegar a la costa. Estamos con mucho camino por delante, sí, y de eso se trata. Cerrando el año 2011, teniendo un festejo en este principio de diciembre, le preguntamos a quienes han pasado por los micrófonos si tienen desafíos o ciertas expectativas o objetivos para el 2012. Uf, sí, todas. No solo para el 2012, para lo que sigue, para el siglo que viene, para el milenio que viene. Sí, vamos por todo, es así. Nosotros sabemos que esto recién comienza, pero es nada más que el principio. Es una escuela recién, es una de las escuelas. Queremos seguir haciendo más cosas en otras escuelas, y no necesariamente involucrados en el contexto de escuela, si bien está bueno hacerlo. creemos que se puede llegar a ampliar hacia otro tipo de estructuras sociales. Uh-huh. La escuela tiene de por sí una característica que está buena y que es que está atravesando una serie de momentos muy críticos, como lo están atravesando todas las instancias educativas en nuestro país. Entonces, estar en un proyecto que pretendemos que sea dador de sentido, está bueno porque los chicos tienen un tipo de llegue práctico en lo que es artístico y en lo que es la realización de algo que suena y algo que me identifica de una manera muy directa. Y eso nos ayuda mucho. Yo soy docente fundamentalmente, o sea que a mí me encanta esto y realmente me gusta que sea en la escuela. Pero hay que pensarlo también en otros ámbitos, sí o sí. Y importante esto de que la escuela albergue otro tipo de encuentros, otro tipo de saberes y genere otro encuentro desde los adultos con los chicos, las chicas y también entre sí. Me parece que es un desafío y es un accionar revolucionario cada día. Ojalá, yo creo que está piola ver como docente que ese tipo que te hace renegar en matemáticas toque el chelo, por ejemplo, y te toque un movimiento de una sinfonía que te deje con la pera pegándote la rodilla. Y que digas, bueno, y ese flaco en mi clase se la pasa rompiendo los quinotos. Está bueno eso, porque significa que quizás vos tengas que cambiar algo. Vos como adulto, me refiero, ¿no? Si vos no estás logrando la atención del otro, ¿qué estás haciendo vos como adulto? Ojo, esto también tiene muchas aristas. Porque a veces como adulto nosotros le echamos la culpa a los chicos. Y los chicos son producto nuestro, como adultos. Entonces hay que quizás atreverse a ver otras cosas. No significa que la culpa la tenga enteramente yo, ni la culpa tenga enteramente nadie, en definitiva. Sí, se trata de realidades que promovemos todos y que todos tenemos una participación. Y esa participación sí está claro que expone realidades y responsabilidades distintas. Mi responsabilidad como adulto no va a ser nunca la responsabilidad del chico, pero yo soy responsable. Bueno, eso. Muy bien, Guillermo Zurita, director de la Orquesta Social Infantil de Barrio Suárez, te agradecemos mucho por esta entrevista. Sabemos que estás con muchos chicos a cargo y que no sabes en este momento qué pueden estar. No es tanto eso, estoy viendo que se van. No, pero ahora veo que ahí están tomando algún juguito, o sea que mientras hay comida se van a quedar. Así que el problema es cuando no hay nada porque ahí ya se va todo el mundo. Ojo, no solo los chicos, esto me pasa con los grandes. Muy bien, te agradecemos mucho por esta entrevista. Yo les agradezco a ustedes, les agradezco mucho a Franco Morán, les agradezco mucho a La Cuqui, a Magdalena Cano, agradezco mucho a un montón de gente que está con ustedes, con miedo seguramente a olvidarme de nombres, pero bueno, ustedes también son un equipo, así como nosotros lo somos. Cuando se habla de la orquesta muchas veces se habla de mi persona, pero yo soy una parte nada más. Hay un montón de gente que me aguanta y es, digamos, que permite que se puedan hacer un montón de cosas y yo soy solamente una parte. Así que, bueno, desde ya, gracias. Muchísimas gracias. A vos. Muy bien, hablamos con Guillermo Zurita, director de la Orquesta Social Infantil de Barrio Suárez. Esto es Vibra Cultura, transmitiendo en vivo por internet, por el www.heterogenia.com.ar. Seguimos con más música en este sábado 3 de diciembre, último día del cierre del programa Derecho a la Cultura. Continuamos acá en Vibra Cultura, la revista semanal del programa Derecho a la Cultura, transmitiendo por el www.heterogenia.com.ar en este segundo día de cierre del programa Derecho a la Cultura. Repasamos las formas de revivir lo que ha sido este cierre. Lo pueden visitar en el www.vibracultura.blogspot.com. Ahí van a estar subidas las fotos, los audios que hemos podido vivir en estos dos días de cierre del programa Derecho a la Cultura con mucha alegría. Alegría, intensidad. Bueno, también en el www.heterogenia.com.ar van a poder rescatar algo de estas transmisiones, de los registros que hemos hecho. Y nos pueden escribir un mail a vibracultura@gmail.com, a derechoalacultura@ceu.unc.edu.ar. Esas son las vías de contacto. Y si no, el afamado Facebook. Nos encuentran ahí como Vibra Cultura, que vamos a estar compartiendo toda la información de lo que fueron el 2, el día viernes, ayer, y de lo que viene siendo este 3 de diciembre, intenso, mucha gente, mucho público, mucha gente compartiendo la de la revista de 7 a 7, que ya han pasado por los micrófonos de la Orquesta Social Infantil de Barrio Suárez, que también han pasado y que ahí estamos viendo que están pasando los niños y niñas músicas por aquí. Doña Jovita también ha pasado por los micrófonos. ¿Y qué decir que Teresa Parodi? Teresa Parodi finalmente con nosotros, así que te saludamos, Teresa. Es un gran placer, honor, una gran alegría tenerte acá. Bueno. En Vibra Cultura, te saludamos. Bueno, me encanta, muchas gracias, qué lindo recibimiento, la verdad. Uh-huh. Estoy muy feliz de haber venido a esta universidad y a este programa tan especial que tienen ustedes, con toda la actividad. Franco me contaba toda la actividad que llevan adelante aquí en la universidad y la verdad es que es más que interesante y sobre todo verlos a ustedes tan jóvenes protagonistas de hechos trascendentales para la cultura, para la sociedad. Así que encantada de estar con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, la verdad que es una alegría estar aquí cerrando el programa con mucho festejo y pensando en la cultura como agente revolucionador, búsqueda de cambios, articulando con distintos actores, pensando en la universidad abierta, en relación, en vínculo con las organizaciones. Una alegría. Sí, la verdad es que es muy importante que la universidad tenga ese rol y esa inserción en lo social, ¿no? Y que tenga este tipo de programas con inclusión, ¿no? Que justamente lo que hace es que haya un intercambio activísimo y que la cultura sea verdaderamente una herramienta de transformación. Me parece que es importantísimo y sobre todo que es importante que sean los jóvenes los protagonistas de ese suceso o de todos esos sucesos, porque eso es de ustedes el futuro, el hoy, el futuro ya es hoy. Y estamos construyendo un país distinto, ¿no? Estamos tratando de construir un país que se mire en nosotros mismos, que seamos nosotros mismos haciéndolo y que estemos incluidos todos, que todos tengamos la famosa oportunidad para hacer algo, ¿no? Y qué mejor espacio que la universidad para salir a construir con estas ideas, ¿no? Sabemos que estás a cargo del Espacio Cultural Nuestros Hijos, inaugurado en el año 2008. Contanos cómo viene siendo ese trabajo, de qué se trata, funciona en el ex centro clandestino ESMA. ¿Qué vienen haciendo, qué vienen trabajando? Bueno, sabés que la ESMA es un espacio muy grande, es un lugar que tiene 18 hectáreas y 34 edificios. Y ahí el expresidente Kirchner entregó esos edificios a muchos organismos de derechos humanos, a las Madres Líneas Fundadoras, a la Fundación Madre de Plaza de Mayo que preside Eva Bonafini, a Hijos, a las Abuelas, pero también hay un edificio que pertenece a la UNESCO y otro que en donde ahora está funcionando el Canal Encuentro, las oficinas del Canal Encuentro y del Canal Educar. Y también está funcionando otro espacio cultural que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la Nación, que se llama Aroldo Conti. Bueno, yo dirijo de todos estos lugares, yo dirijo el Espacio Cultural Nuestros Hijos, cuya sigla es CUNI, todos le decimos cariñosamente CUNI, desde hace 3 años, como dijiste vos. Es una tarea maravillosa que me compromete cada vez más. Al mismo tiempo no es fácil, no es sencillo. No fue sencillo para mí entrar todos los días a ese lugar. Tuvimos que combatir antes que nada las sombras y los sonidos diferentes que habían habitado ese sitio, los sonidos del horror, de la muerte. Se me ocurre que habrán sido metálicos y fríos, helados, pero nosotros con la herramienta del arte, que estamos diciendo bien que es una que permite la transformación porque es vida y a pedido de las madres, fuimos exorcizando el lugar, ¿no? Y le cambiamos los sonidos. Qué increíble, porque ahora se oye a los niños reír, a la música cantar, a los actores decir parlamentos bellísimos, las paredes están llenas de cuadros y color, y hay una búsqueda incesante de la memoria, pese a todo esto, ¿no? Todo parte desde la memoria. Cuando entraron las madres ahí por primera vez y nos convocaron a todos, la consigna fue pintar en las paredes soles y flores, porque las madres pensaban que esto hubieran querido sus hijos. Y cuando entramos ahí, yo fui testigo, llegaron en una combi las madres, bajaron en la puerta y Eve les dijo a todas, nos vamos a llorar, nos vamos a agarrar de la mano y vamos a entrar fuertes, porque nuestros hijos entran con nosotros. Ellas no lloraron, pero nosotros todos lloramos. A mares no podíamos parar de llorar. Y fue muy conmovedor. Ellas le llamaron el desembarco, porque en el lugar donde estamos nosotros era la Escuela Almirante Brown, donde se hacían los prototipos de los barcos. O sea que ellas le llamaron el desembarco, ¿no? De las madres con los hijos a este lugar de horror. Y dijeron, acá tiene que haber vida, porque los compañeros hubieran querido eso. Yo imagino a mis compañeros desaparecidos. Tengo tantos y tan queridos. Y familiares también. Y pensé que sí. Que ellos estarían pintando esos sol y esas flores. Y que hubieran luchado para que verdaderamente ahí haya un espacio cultural abierto a la comunidad. Con todo lo que tiene para dar un espacio cultural. ¿No? La integración y de posibilidad de desarrollo de tantas cosas interiores que tiene la gente. Que por ahí ni sabe que tiene, ¿no? Así que la tarea es muy bella, igual sigue siendo difícil. Por momentos tenemos así como una sensación muy fuerte y somos conscientes de en qué lugar estamos, ¿no? Todo el tiempo. Teresa, bueno, una luchadora incansable. Me parece que el estar participando en estos proyectos trae muchas satisfacciones, pero por ahí quería preguntarte sobre expectativas o cuestiones pendientes o gustos que quisieras darte en sentido amplio, desde lo musical, desde lo artístico, desde tu accionar político. Y bueno, soñar siempre se sueña, por suerte yo no pierdo los sueños, ni la capacidad de soñar, ¿no? ni la capacidad de asombro ni las esperanzas, y creo que lo que me pasa es que estoy sintiendo que estoy siendo protagonista también con todos de un proceso de cambio muy profundo en la Argentina, con el que soñé y por el que milité tantos años con estos mismos compañeros. Así que yo por momentos me parece que estoy soñando, ¿no? Estoy viviendo cosas tan bellas, y sobre todo cuando los veo a ustedes, pienso en ellos, ¿no? Y me gustaría contarles que están ustedes, que vinieron, que ya están. Durante muchos años no estaban, ¿no? Y parecía que habían logrado su objetivo. Pero evidentemente no fue así. Y hoy hay una Argentina joven, maravillosa, que está con este afán, esta necesidad de construcción, ¿no? Y eso, por ahí, ocupa todo mi corazón, ¿no? Y mi canción también anda en eso, ¿no? Ando convidando a los jóvenes para cantar, para compartir. Me quiero llenar de esa alegría, de esa mirada diferente y de esta capacidad maravillosa que tienen ustedes de recrear todo desde un lugar con tanta frescura y tan genuinamente, ¿no? Así que en eso ando. Y me parece que tengo mucho todavía para hacer en eso, por suerte. Así que estoy contenta con esta etapa de mi vida. Soy de la gente que el alma deja en lo que sueña y en lo que piensa, y a puro empaque sigue jugándose el corazón. Sí. Mira vos, lo buscaste en algún lado y lo encontraste. Una vez. Sí, lo escribí, lo sigo pensando eso. Bueno, Teresa Parodi, estamos entre atónitos y con la piel de gallina. Muchísimas gracias por haber pasado por aquí, por compartir un momento con Vibra Cultura. Y bueno, nos quedaremos a escucharte y muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Me gusta mucho entrar en los ámbitos de la docencia, los ámbitos, en este caso la universidad, y me pasa lo mismo con las escuelas, un poco porque recuerdo mis años de militante y de estudiante. Yo estudiaba filosofía y letras, estudiaba literatura, y tuvimos muchísimos momentos muy fuertes de militancia y de lucha, entre otras cosas, en la época del cordobazo, ¿no? Córdoba es tan entrañable para nosotros. Recuerdo que habían asesinado en Corrientes a un amigo muy querido, un compañero, Juan José Cabral. Y entonces los estudiantes de todo el país salieron y mataron a otro estudiante en Rosario. Y después fue el cordobazo. Y yo no conocía Córdoba, pero tenía tantos amigos acá, tantos compañeros que habían venido a estudiar acá. Y fue tan grande la emoción, la conmoción, que de golpe hasta empezábamos a pensar, después que pasó el cordobazo y el cambio y todo lo que pasó, que teníamos que hacer siempre los estudiantes un peregrinaje a Córdoba, porque había sido lo que tocó fuerte para que se cayera todo, ¿no? Había sido la que salió a la calle, ¿no? Yo me acuerdo las filmaciones de eso y después las narraciones de los compañeros que vivieron eso. Y la verdad es que cuando vengo acá, cuando vengo a esta ciudad, cuando me encuentro con de golpe así charlando con ustedes, me viene todo eso y me gusta mucho. Les envidio mucho la juventud, pero sanamente. Y está muy bueno que... Está muy bueno lo que nos está pasando. Bueno, los quiero mucho porque representan muchas cosas para la gente de mi generación. Todas las cosas representan ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias, Teresa. Vibra Cultura. En el cierre del programa Derecho a la Cultura desde Pabellón Argentina. Sábado 3 de diciembre a partir de las 19 horas por www.heterogenia.com.ar. Pero no te pides money. Hey, oh, hey, oh.